Sofía Rodríguez es estudiante de educación social y últimamente se ha interesado y está analizando todo lo que significa la injerencia de algunas multinacionales en la educación. ¿Qué es lo que tú has visto en tu análisis de esta situación, Sofía? Bueno, eso, en principio yo venía participando de espacios de militancia en relación a las preocupaciones, a los impactos, sobre todo ambientales, que está generando la empresa UPM en el territorio. Y en una charla del IPA me encuentro con la injerencia de UPM en la educación pública, que me pareció como me resultó sorpresivo porque nunca me había llegado a ese tema. Entiendo que con la cantidad de impactos que genera la empresa ha pasado como a un tema secundario, no es algo de que se hable tanto la injerencia de UPM en la educación pública. Y bueno, justo empezaba con un proyecto de investigación para una materia de la carrera. Elegí ese tema, la docente me dio también el espacio, tuve suerte con eso porque no es un tema que sea muy aceptado para trabajar. Y bueno, en realidad empecé un proyecto de investigación que nada, fue como chico, ¿no? Pero que comprueba perfectamente que sí, que hay una real injerencia de la multinacional en la educación, y eso lo descubrís o lo ves en el contrato firmado en el 2017, en la cláusula creo que es la 3.6.4, que especifica que Uruguay va a estar a disposición de la empresa y aplicar de buena fe las visiones de la empresa en la educación. Ahí ya está todo establecido. Muchas veces se hace referencia a la necesidad de la inversión extranjera, la inversión directa extranjera en el país. Tal vez esos son aspectos económicos o político-económicos, pero cuando hablamos de la injerencia de las multinacionales en la educación, estamos hablando de algo más amplio, estamos hablando de una forma de trabajar la cultura hacia ese convencimiento que se tiene y que lleva a que se realicen este tipo de emprendimientos. Sí, es colonización cultural. Yo lo leo así, lo entiendo así. Hay compañeros que están también investigando el tema o están involucrados con el tema y lo comparten. Es promover la cultura con la mirada hacia un lugar completamente distinto al nuestro, al norte global, por supuesto. Es extractivismo también, porque se pone a merced, el Estado uruguayo pone a merced a niños, niñas, adolescentes, docentes, para que esto suceda, les da la infraestructura para que eso pase. Y sí, por supuesto, y es es como una política que lo que hace es alejar a las personas del territorio, con todo la violencia que eso implica. ¿Tú has tenido oportunidad de contactarte con niños que han recibido este tipo de asistencia, apoyo, incidencia, y cómo han reaccionado ellos? Lo decís que en un principio se los ve como los benefactores de un determinado lugar con el trabajo, pero posteriormente las circunstancias cambian y no es tan abundante el trabajo que se da y repercute en la población de ese territorio. Bueno, yo estuve entrevistando docentes de la zona de influencia, escuelas rurales de Tacuarembó, y bueno, hay como unas dinámicas muy paternalistas con las escuelas desde la empresa, ¿no? El ir, presentarse, acercarse, hacer uso de las necesidades y de la ausencia del Estado en ese momento. Y bueno, sí, en realidad lo que están formando es un ejército, futuro ejército para UPM. Van niños, niñas que trabajen, cuando se formen y trabajen para la empresa, y hay mayor injerencia en la formación docente, que asumo por una cuestión de derrame, bueno, los docentes van a estar parados desde estos paradigmas y lo van a transmitir a quienes eduquen. ¿Y a esto aparece una contracultura o una resistencia? Por suerte sí, siempre sí. Eso, no se está hablando mucho, pero sí, estas charlas para mí son resistencia. Yo llegué a este tema por una charla como esta. Gente que esté hablando del tema, hablar del tema, eso es algo que a mí que para cuando estuve preparando la charla de hoy, una pregunta que surge siempre cuando estoy hablando del tema con amigos, con amigas o con quien sea, en el círculo que sea, es bueno, pero ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacer? Es la pregunta que siempre surge. Y bueno, y hacer eso, resistir, y resistir ¿cómo? Con pequeños actos, es un sistema enorme, pero posicionarse y desafiar las dinámicas que proponga la empresa en estas charlas, en hablando con vecinos, juntándose en espacios comunitarios, buscarle la vuelta desde lo cotidiano y en lo que nos genere menos frustración, porque es un tema que es difícil y que genera un montón de frustración. Pero creo que en esto, en lo colectivo, uno junta energía y siente un poco más de esperanza. Sofía, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias a ti.